de mi camino, luz de mi oscuridad. Porque eres para mí la luna, el cielo, el sol, el aire que respiro, la sal, el vino, el pan. Ninguna como tú, ninguna como tú. No habrá ninguna, ninguna, ninguna como tú. Ninguna como tú, ninguna como tú. No habrá ninguna, ninguna, ninguna como tú. Como tú, ninguna, ninguna como tú. Ningún otro igual como tú. Ninguna, ninguna como tú. No habrá ningún otro igual como tú. Ninguna, ninguna como tú. Ningún otro igual como tú. Ninguna, ninguna como tú. No habrá ningún otro igual. ¡Toque, maestro, toque! Arribita corazón. Ninguna como tú, no habrá ninguna, ninguna, ninguna.